versión textual dice, en vuestra propia salvación. Aquí en esta versión no aparece. Pero es una palabra importante. Ocupaos en vuestra propia salvación, la salvación que ya tenéis, que es vuestra, la que ya habéis recibido por la fe. Los católicos este texto no lo traducen así, no lo explican así. Hablan de obras para conseguir la salvación y esto lo enfocan en esa dirección, por eso hago tanto énfasis. Porque también hay algunas iglesias que sin darse cuenta dan mucho énfasis en el llevar una vida santa para ser salvos, para alcanzar la salvación. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, porque la Biblia, la salvación es un regalo que Dios da por la fe. Al que cree en Él, le da el regalo de la salvación. La salvación se recibe como un regalo por la fe. No se consigue, no se trabaja, no se alcanza, no se logra. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta no vamos a apreciar bien la importancia de la lección que tenemos para esta mañana. Ocupaos. ¿Qué quiere decir el apóstol con esta palabra? La palabra que aquí se traduce en esta versión, ocupaos, el doctor La Cueva, en su traducción, la traduce como trabajad. Ocupaos, trabajad. Pero es la versión textual la que emplea una palabra que a mí que creo que es la mejor, la que nos permite ver realmente el sentido que busca el apóstol. Y la palabra es alistad. Una palabra muy poco corriente, de hecho es una palabra que no se usa, por eso seguramente las versiones de la Biblia no la emplean, porque es una palabra muy antigua que ha caído en desuso. No se dice alístate, alístate bueno, al ejército, es la única acepción que yo creo que se usa. Pues bien, la palabra alistad en el diccionario de la lengua tiene tres acepciones. La primera es aprontar, que tampoco se usa mucho, aparejar, disponer y también despabilar. Todas ellas palabras muy antiguas que de poco uso. Despabilar significa, a su vez, quitar la pavesa, voy a leerlo exactamente que no quiero equivocarme, quitar la pavesa o la parte ya quemada del pábilo o mecha a velas y candiles. Claro, es lógico que no se use esa palabra porque ya no hay velas, ya no hay candiles. Pero la riqueza del vocabulario es lo que a nosotros nos importa. Ocupaos, alistad, despabilar, quitad la parte de la mecha que ya se ha quemado, que no sirve para nada, quitarla. Segunda acepción, cercenar. Quitar de una cosa algo que en ella estorba o constituye una imperfección. Y una tercera acepción, despachar brevemente o acabar con presteza. Así que cuando estamos leyendo en la Biblia la palabra ocupaos, estamos diciendo mucho. Estamos diciendo que quitemos de nosotros lo imperfecto, lo que estorba, lo que impide que nuestro desarrollo espiritual sea correcto y que lo hagamos con presteza, sin demora. Alistad, limpiad de imperfección y con presteza vuestra vida ya salvada. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Os imagináis? ¿Nos imaginamos haciendo esto en nuestras vidas? En este año 17 vamos a quitarle toda la parte que ya está quemada, que no sirve, todo lo que estorba, todo lo que nos impide avanzar en la vida de santidad. Ocupaos. La siguiente palabra, vamos a ir, como digo, con rapidez, porque hay mucho más para decir, pero hoy no se puede decir, otro día. Temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es otra palabra que tampoco se explica en ocasiones, hay otras ocasiones que sí, pero que en ocasiones no se explica bien. Y se deja la idea de que delante de Dios hay que estar temeroso, con mucho cuidado, no sea que nos pegue el palo. Temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. Claro, es una terminología que corresponde más bien al sentir del Antiguo Testamento. En Juan se nos dice que en amor no hay temor, en la epístola de Juan, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Los que estamos en Cristo no tenemos que estar en temor, no tenemos que tener miedo, porque ¿vamos a tener miedo del Dios que ha dado su vida por nosotros? No podemos tener miedo de Dios. Él nos ama, quiere lo mejor para nosotros. No puede haber miedo. Por eso dice que en amor no hay temor. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra cuando dice temor y temblor? Está hablando de una actitud hacia Dios. No de miedo específico, sino de respeto, de obediencia, de solemnidad. Porque Dios es Dios, no es un amiguete, es Dios. Y hay que estar delante de Él, en la terminología antigua, con temor y temblor. En la terminología moderna, con respeto, con devoción, con reverencia, con sumisión, con humildad. Bien. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fijaos que esto significa que Dios está, la palabra está poniendo sobre nosotros la responsabilidad de lo que ocurra, de cómo sea nuestra vida, de cómo la vivamos. Y esto es algo que en la Biblia está muy claro, pero que a veces en nuestras predicaciones no lo expresamos con la debida claridad. Porque claro, están otros textos que dicen, que usamos mucho, que nosotros somos débiles en la carne es débil, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y hoy, Dios mío, ¿cuánto poder tiene la carne? Y nosotros lo tenemos experimentado. ¿Cuántos años de nuestra vida han estado sometidos a la dictadura de la carne? Y a veces, ¿cuántas veces tenemos que pelear con ella? Porque la carne es dominadora y nos quiere controlar. Y por eso, como es tan difícil de controlar, y porque nosotros no tenemos la fuerza en nosotros mismos para controlarla, decimos, claro, es que no podemos, la carne es débil. Y así asumimos que nuestra vida sea mediocre y que nuestra vida sufra de muchos fracasos, de muchas derrotas, de muchas caídas, que de otra manera podríamos evitar. Y en este texto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, está diciendo que nos alistemos, que nos preocupemos de limpiar, de quitar de nosotros todo lo que impide para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y tenemos que hacerlo porque estamos viviendo delante de Dios, que no es cualquiera, al que debemos reverencia, respeto, santo temor. Porque no estamos tratando con un amiguete. Bien. Entonces, si Dios está cargando sobre nosotros la responsabilidad de nuestra vida, de lo que hagamos, de nuestra santificación en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí se nos habla de dos cosas que tenemos que hacer. Ocupaos porque Dios es el que produce. Ah, no estamos solos. No estamos solos. Esto es algo que muchas veces se pierde de vista. Cuando el Señor te dice, ocúpate de algo, no te deja solo. Es tu responsabilidad que tienes que administrar. Pero tienes que empezar por darte cuenta de que no estás solo, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí también hay muchas, iba a decir, malas interpretaciones y malas presentaciones. Porque, claro, cuando dice Dios produce, entonces ya automáticamente pensamos que si Dios no lo hace, lo tiene que hacer Dios, en definitiva. Si no lo hace Dios, yo no puedo hacer nada. Así que si Dios no me libra, ¿qué voy a hacer yo? Es lo que tantas veces decimos cuando estamos sometidos a alguna adicción, a algún pecado, a alguna mediocridad espiritual. Es que si Dios no me lo quita, me acuerdo de hace años un hermano que me vino que quería dejar de fumar y dice, es que si Dios no me quita de fumar, ¿cómo me voy a quitar yo? Pero se lo has pedido. Al poco tiempo vino a decir, Federico, quiero dejar de fumar, ora por mí, vamos a orar. Y oramos. Como lo pedí, se pidió con fe, dejó automáticamente de fumar. Pero él tenía que decidir dejar de fumar. Por eso dice que el Señor produce en nosotros el querer, porque es lo importante, lo primero. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quiero cambiar mi vida? Tengo que desearlo con todo mi corazón. Tengo que quererlo. ¿Y cómo lo quiero? ¿Cómo puedo llegar a quererlo? Pues más adelante, en este mismo pasaje, leemos que la palabra de Dios está ahí para hacernos, para llevarnos a desear. Dios produce, activa en nosotros el deseo de dejar la vida de pecado, exhortándonos por su palabra. A través de su Santo Espíritu. Y por su santa palabra nos hace desear con todo nuestro corazón, por la acción del Espíritu Santo, querer dejar, alejar de nuestra vida lo que quiera que sea. Dios produce en nosotros el querer por su Santo Espíritu, de forma que nosotros lleguemos a desear dejarlo. Esta es una. Uy, vamos a ir más deprisa. No puedo decirlo. Lo siento. Pero es que es una. Hay una verdad aquí muy grande. Nosotros muchas veces interpretamos que el Señor decide lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y se apoya, que lo dice, se apoya en este texto y en Efesios 2, cuando dice que. Dios es el que nos ha creado para buenas obras. Bueno, las buenas obras que Dios, para las cuales Dios nos ha creado son las obras que hizo Cristo, las obras de Dios, no obras específicas que tenga para cada uno de nosotros, sino es su obra, su obra. Y nosotros, entonces, estamos aquí para desear hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Creer y hacer. ¿Cómo hace Dios en nosotros, cómo obra en nosotros el hacer? El querer lo obra por su palabra. Y el hacer la obra en nosotros de forma maravillosa por el poder de su Santo Espíritu. Así que nosotros tenemos una exhortación: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Para ocuparos en ello, el ocuparos en ello implica que tenéis que quererlo, desearlo con todo vuestro corazón, porque Dios os va a ayudar por su palabra, os va a llevar a ello y después lo va a hacer. Dios hace su obra en nosotros a través de su Santo Espíritu en respuesta a nuestro deseo expresado en fe, en la oración. Todo lo que nosotros queramos para nuestra vida, y en este caso estamos hablando de la santidad, hemos de desearlo y pedirlo. En Santiago se nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, pero sin dudar, porque si dudas, entonces eres como la onda del mar. Dios no va a responder esa oración. Dios va a responder la oración de fe. O sea, que nosotros tenemos que desearlo, creer que Dios quiere hacerlo, creer que Dios lo va a hacer si se lo pedimos. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros lo tenemos que desear. ¿Cuántas veces hemos pedido al Señor que nos quite algo que nos molesta? Con lágrimas, con súplicas. Y hemos creído que Él lo va a hacer. Con fe. Con seguridad. Y nos hemos levantado con paz de nuestra oración, diciendo: gracias, Señor, porque tú me vas a quitar esto que yo odio, que tú me has llevado a odiar. Porque el pecado, cualquiera que sea, nos termina molestando tanto, terminamos odiándole tanto y deseando tanto ser liberados de él, que llega un momento en que podemos orar con desesperación, con fe, pidiendo al Señor la liberación de ello, porque solo Él nos lo puede hacer. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Limpiar, quitar todo lo que estorba, porque Dios está con vosotros y producirá, si se lo pedís, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es su deseo. Es un tema muy interesante, muy importante, hermanos, que hoy no simplemente quería presentar delante de vosotros, visto que se había reducido el horario, pero que no he querido dejar de hacerlo porque, a pesar de la brevedad, porque es un tema muy importante. Seguramente en algún otro momento volveremos sobre ello, porque hay más cosas que decir. Pero hoy yo os invito, hermanos, a que recibáis la palabra, que recibamos, porque yo también la tengo que recibir y la estoy recibiendo y la he recibido, como un deseo para este año. Señor, miremos, a ver, ¿en qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas nos gustaría ver cambiadas en nuestras vidas? Bueno, vamos al Señor. Si deseas de verdad dejarlo, ve a Él y con todo el corazón pídeselo, con fe. El Señor te va a decir qué tienes que hacer para no caer por ese camino, en esas cosas. A lo mejor tienes que dejar de hacer algo, tienes que dejar de ir a algún sitio, tienes que dejar de entrar o salir, u otras cosas. Pero el Señor lo va a hacer. ¿Te gustaría amar más a algún hermano al que odias? ¿Te gustaría no odiar a una persona, no tener manía a alguien? ¿Te gustaría tener una mayor intimidad con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te está doliendo? Llévaselo al Señor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.